hablarlo de esa campaña Recicla Plus, una campaña que a través de Básica y gestionada por Ecoembes se ha puesto en marcha y se va a desarrollar en nuestra localidad en concreto. Durante estos días se instalará en el jardín un autobús y una serie de instalaciones complementarias que servirán para que los ubriqueños puedan superar ese reto que se va a plantear a través de Recicla Plus. Cristina Sánchez es la coordinadora de la campaña y va a informarnos de la misma. Cristina Sánchez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Recicla Plus es una campaña a modo de concurso que se está desarrollando por toda Andalucía y que llega a través de Ecoembes, una campaña de concienciación medioambiental que pretende que los ciudadanos de Ubrique reciclen más y mejor. Y bueno, eso es lo que se va a plantear con un reto concreto que se le hace a los ubriqueños durante estos días. Cuéntanos, Cristina, un poco en qué consiste Recicla Plus. Y bueno, Ubrique es uno de los puntos, pero ya ha recorrido otra zona, ¿no?, de Andalucía. Exactamente. Realmente esta es una campaña nacional. Comenzamos en el mes de mayo, el 17 de mayo, que fue el Día Europeo del Reciclaje, en Soria. Y además de varias provincias de Andalucía, llevamos un recorrido que también ha visitado provincias como Albacete, Ciudad Real, Soria. Es decir, es una campaña nacional que en este mes de octubre hacemos parada en la Sierra de Cádiz. Hemos visitado ya 4 municipios de la Sierra, y Ubrique es el quinto y último municipio que vamos a visitar. Estamos retando a la población de Ubrique, Rocío, a que aumente la tasa de reciclaje. Sin embargo, en Ubrique ya se recicla mucho. Hay que decir que tenemos una cifra excelente de reciclaje en Ubrique. Sinceramente, en cuanto a la media, por ejemplo, de Andalucía, estamos muy por encima. Sin embargo, todavía podemos mejorar algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos por partes. Lo primero es que el reto sería incrementar en un 10% los kilos que recogemos del contenedor de envases. Solamente vamos a contabilizar ese contenedor. El contenedor de envases, el de color amarillo, es el contenedor de envases de plástico, de latas y de brick. Luego, tenemos más contenedores y en esta campaña damos información acerca de todo, de cualquier residuo doméstico que generemos en casa. Estamos aclarando muchas dudas en la población, mejorando un poco la calidad. Pero el reto tiene que ver con ese contenedor amarillo, con aumentar el 10% de kilos en el periodo de 3 meses, de octubre, noviembre y diciembre. Y lo vamos a comparar con la cifra del año pasado. ¿Qué pasa en Ubrique? Que tenemos muy buena cifra, tenemos más de 17 kilos por habitante y año, que esto es una cifra, la verdad, ejemplar con respecto al resto de municipios de Cádiz. Sin embargo, podemos mejorar, la cantidad de impropios, es decir, lo que mandamos a ese contenedor que realmente no va a ese contenedor. Eso lo podemos aún mejorar mucho, es decir, la calidad de nuestro reciclaje, para que el proceso, por supuesto, sea más eficiente, ¿verdad? Y yo creo que lo vamos a conseguir porque ahí en Ubrique tenemos una población que ya de por sí está muy concienciada, nos están tratando muy bien, tenemos el equipo en la calle desde ayer recibiendo muchas sugerencias y animando a la gente en realidad y en general nos está tratando muy bien, entonces esto lo vamos a poder mejorar. Y si se consigue el reto, Rocío, como dices, hay un fondo social y en el caso de Ubrique además es una acción social bastante, es muy interesante, ¿no?, y muy plausible. Necesitamos un perro adiestrado para un chico que tiene una enfermedad y están haciendo muchas cosas en Ubrique, estamos sabiendo que la población se está movilizando para esto y nosotros también hemos querido poner nuestro granito de arena. Así que si conseguimos el reto, va a haber una dotación económica destinada a este fin. Así que yo creo que es todavía un motivo más, aparte de que la gente está muy concienciada, ¿no?, ahí en la sierra, es un motivo más para contribuir y que, seamos mejores recicladores. Ya somos recicladores, hay que ser ahora mejores recicladores. Bueno, nos llaman la atención varios aspectos. Por ejemplo, ese dato que nosotros no conocíamos de que en Ubrique se recicla bastante, ¿no? Estamos por encima de la media de Andalucía, son datos bastante positivos. No sé si podemos ampliar esa información, Cristina, si tienes por ahí los datos de reciclaje en nuestra localidad. Por ejemplo, también os puedo dar el de papel y cartón, el otro contenedor, está también bastante bien, porque está casi en 18 kilos, en 17,9 exactamente, ¿no? casi 18 kilos. Estos datos que doy son de 2015, es una media. No os digo el dato pormenorizado mes a mes, sino claro, la media anual. Y bueno, también en papel y cartón tenemos una cifra muy buena, casi 18 kilos por habitante año, quiere decir que también estamos por encima de la media. Esto puede ser por muchos factores, pero el primero es porque la gente está concienciada, quizás por el entorno, ¿no?, de Ubrique, la zona donde se encuentra, pues la gente tiene más empatía o más cuidado con el entorno y con el cuidado de la naturaleza en general. También puede ser pues, porque el funcionamiento, el del sistema, tanto contenedores como recogida, es decir, todos los factores que intervienen en esto, pues desde no solamente desde COEMBE, sino desde la mancomunidad, claro, y también desde la municipalidad, pues se gestiona correctamente y eso hace pues que el ciudadano no tenga ningún problema, pueda salir de su casa con la bolsa y tenga un contenedor cerca, que además esté en buenas condiciones, vacío, y pueda depositar ahí su basura, ¿verdad? Es decir, hay muchos factores, pero sí que es cierto que nos encontramos con una cifra buena. Se puede mejorar, evidentemente tenemos municipios en España que están en el veintitanto, en treinta y tanto por ciento, ¿no? Perdón, de por ciento, no de kilos, disculpa, de kilos. También es cierto que esto se debe, depende mucho de la forma de vida, ¿no?, de los envases que generemos. Pero bueno, se puede mejorar todavía un poco esa cifra, si bien es buena, partimos de que nos alegramos de que en Ubrique se recicle bastante y estamos intentando animar a quien todavía no lo hace. Y a quien sí lo hace, pues estamos dándole más detalles, por ejemplo, pues diferencias entre el cristal y el vidrio, eso mucha gente pues no lo sabe, por ejemplo, o porque el Brixi va al amarillo y no va al de papel y cartón, o el papel que vamos a poner en el contenedor azul, cuando ya está, por ejemplo, manchado de orgánico, pues porque es conveniente no depositarlo ahí. Como esos trucos, pues nos va a venir muy bien a la población de Ubrique, como buena recicladora, para que mejore en su hábito diario de reciclaje. Y todo esto se lleva a cabo a través de COEMBE, que es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases, los de cartón y papel y los de plástico en toda España, y es por ello por lo que vosotros pues lleváis a cabo campañas como esta, ¿no?, principalmente de concienciación, planteando retos como este. Sí, es una campaña de concienciación y de información también, como estamos viendo, y que principalmente pues bueno, cubre todas las edades, pero así como otros datos, ¿qué tenemos? ¿Qué colectivos vamos a ir a informar? ¿Cuántos colectivos han querido participar en Ubrique? Pues muchos. Tenemos, por ejemplo, centros educativos, pues participando, yo diría que todos tenemos el Mena Félix, el Víctor de la Serna, el Ramón Crosa, pero bueno, institutos también, ¿no? El maestro Francisco Fatou, Fernando Gavilán. No solamente centros educativos, donde se hace una labor educativa y de concienciación de los menores importante, que bueno, al fin y al cabo son quienes en un futuro van a organizar la basura en casa, van a ser los adultos del futuro, pero bueno, incluso de pequeños ellos son un perfil muy, muy digamos, creador o generador de nuevos hábitos en casa. Ellos muchas veces son quienes contagian a los adultos, ¿no?, de que eso hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, lo sabemos, por tanto, así que se hace esa labor en los centros educativos. Pero no solamente en centros educativos, sino que estamos cubriendo también otros lugares. El Hogar del Pensionista va a participar, o la Federación de Vecinos, colectivos de adultos, y además estamos recorriendo con el equipo que tenemos, estamos recorriendo las calles. Ayer estuvimos por toda la Avenida de España, esa avenida peatonal maravillosa que hay en Ubrique, pues por todos los veladores y por toda la gente ofreciendo esa información. O sea que vamos a hacer mucha conciencia, como dice Rocío, en Ubrique, y son muchos los colectivos que se han animado a participar en la actividad. Tampoco quisiera dejar pasar por alto que la actividad, nuestra unidad móvil, finalmente no ha podido estar en el jardín. Hemos tenido serias dificultades para entrar ahí por el tamaño de la unidad móvil, así que de momento estamos en el Paseo de las Palmeras, en esta especie de parking de autocaravana. Sí, sí, sí. De momento pues estamos ahí, quizás esta tarde encontremos una ubicación más céntrica, pero bueno, dado el trazado que encontramos en Ubrique, ¿no?, una localidad de la sierra y nuestro el tamaño de nuestra unidad móvil, pues está siendo un poco complicado. Como te digo, de momento estamos ahí y yo quisiera animar a hacer desde aquí un llamamiento a la población de Ubrique, pues a que se pase para conocer la unidad móvil. En ella, pues no solamente hay juegos infantiles para los chicos, unos juegos más activos, otros en la tablet, por ejemplo, que les encanta, menos activo quizá, pero bueno, a ellos les llama mucho la atención las tablets que tienen allí disponibles. Y también hay una información para adulto, todo a través de pantallas táctiles, muy bueno, muy nueva tecnología audiovisual, que pienso puede ser muy muy interesante. Así que hago desde aquí este llamamiento para que vengan. En horario de mañana estamos de 9 a 2 cubriendo centros educativos, pero por las tardes tenemos las puertas abiertas de 4 a 7 de la tarde. Pueden venir acompañados de menores para que, bueno, se diviertan un poco o no. Y acceder a esa información que pienso que es muy útil para todos, porque se habla de cualquier residuo doméstico que generamos, ¿no?, en casa y que generamos todos. Bueno, pues una información bastante completa en la que se va a ofrecer a través de esa unidad móvil, que recordemos finalmente se va a situar en la Plaza de las Palmeras. Es la localización donde durante estos días, hasta el miércoles, que va a durar la campaña informativa en nuestra localidad, va a estar presente. Y allí, por ejemplo, bueno, pues se podrá conocer para qué sirve el reciclaje, ¿no? ¿Para qué sirve el que yo deposite esos envases en el contenedor amarillo o los papeles y cartón en el contenedor azul? Todo eso nos lo van a explicar a través de pues esas nuevas tecnologías, ¿no?, con las que está dotada la unidad móvil, que bueno, pues también es importante conocerlo. Y no sé si también nos van a explicar, Cristina, el proceso de reciclaje, ¿no?, que se lleva a cabo. ¿Cómo? Exactamente, sí. a través de pantallas, Rocío, tenemos una actividad que se llama Sin Dejar Huella, en la que efectivamente explicamos la segunda vida que tienen estos envases. A modo de ejemplo, hay una especie de cocina instalada y ahí, a través de unos pulsadores, pues vamos viendo en la pantalla, por ejemplo, pues la lata de refresco, de qué material está hecho, quién la inventó, es decir, una serie de información sobre el envase. Pero lo más curioso es qué podemos hacer con eso, de qué material está hecha, de aluminio, bueno, y para qué podemos usar aluminio, pues hacemos una conversión así de forma muy gráfica para que la gente entienda, pues con 80 latas podemos hacer, por ejemplo, una llanta de bicicleta, en eso se pueden convertir. O las cajas de cereales de cartón, pues con 8 cajas de cereales podemos hacer un libro. Es decir, una conversión bastante gráfica, ¿no?, y fácil, para que la gente entienda que todo lo que depositamos en esos contenedores van a tener una segunda vida. Y por lo tanto estamos ahorrando principalmente la materia prima, pero estamos ahorrando gran cantidad de energía, de emisión de CO2, y de agua, principalmente, ¿no? Y esto además es un dato importante para Andalucía, el ahorro de agua que tiene la fabricación de envases a partir de otros envases. Otras pantallas tienen que ver con ese proceso, desde que yo deposito el envase en el contenedor, qué camino, qué cauce va a llegar hasta convertirse en ese otro envase. Y ahí vemos todos los elementos y todos los protagonistas de esta cadena del reciclaje, ¿no? Desde el señor que con el camión me lo va a recoger, hasta, bueno, a qué planta llega, cómo se llama esa planta, qué sucede en esa planta, y bueno, y todas las personas que intervienen en esto del reciclaje, que, como podréis entender, pues genera muchos puestos de trabajo, ¿no? Porque es toda una cadena hasta que eso se convierte en otro nuevo envase. Todo eso está explicado ahí, tenemos también una explicación del reto y bueno, además todo es pues a través de nuevas tecnologías. Yo creo que está muy asequible para el público y bueno, he presentado de manera muy amena e interesante. Muy interesante y sobre todo muy gráfico, como tú decías, ¿no? El hecho de saber que con esas 80 latas de aluminio, si la echamos en el contenedor adecuado, podemos tener una llanta de bicicleta. Pues eso anima a uno a echar en el contenedor adecuado la lata de aluminio, ¿verdad? Una vez usada. Así que una manera muy interesante de explicar cómo se recicla a través de Coembes y en este caso, bueno, pues lo que tienen que hacer los ciudadanos para colaborar, ¿no?, con ese reciclaje. Y del mismo modo, pues participar en ese reto, el reto que nos propone Recicla Plus, que como decíamos son 3 meses de duración. En esos 3 meses de duración, octubre, noviembre y diciembre, vamos a contabilizar lo que Ubrique recicla y si aumenta esa cuota de reciclaje, que Cristina, yo no sé si va a ser difícil porque tú decías que nosotros aquí reciclamos bastante, más de la media en Andalucía, pero bueno, se puede intentar. Si lo conseguimos, pues podría obtener esos fondos sociales que ponéis vosotros a disposición de los ganadores, ¿no? En este caso, de los que consigan al menos ese reto. Exacto, se quiere premiar también, pues, eso, ¿no? El hábito de reciclaje, pues, premiar de alguna manera a la sociedad y en este caso, pues, va a ser a través de una acción social. Es una dotación económica, bueno, son 1.000 euros, ¿no? Tampoco es algo simbólico, pero bueno, vamos a contribuir con ese animal que necesitamos adiestrado para este chico, así que es como un granito de arena y es una forma, pues, eso, de premiar a la población. Tenemos una tasa alta, entonces decimos, ¿es difícil? No, realmente sí. No es difícil porque es solo un 10%. Y bueno, puesto que en Ubrique tenemos un sistema que funciona muy bien y tenemos los contenedores, pues seguro que con que algunas familias que todavía no se animaban se animen a hacerlo, pues lo vamos a conseguir. Y el resto que ya lo hacía, pues que continúe bien pendiente y bueno, lo que quizás no estaban haciendo bien del todo, pues lo podamos corregir y entonces mejoremos la calidad, que también lo vamos a tener en cuenta. Uh-huh. Así que yo creo que sí, que Ubrique es una población muy solidaria, muy recicladora, muy concienciada con el entorno natural donde está enclavada y, por tanto, yo creo que sí lo vamos a conseguir, claro. Uh-huh. Y además es importante esos dos aspectos que señalabas tú, ¿no? A la hora de, bueno, pues reciclar. Primero, la concienciación ciudadana y el que los ubriqueños sepan de la importancia de reciclar y reciclen, por tanto, en sus casas. Y luego, por otro lado, también el que funcione bien el sistema. En este caso, pues el que nos atañe aquí a nosotros, el de recogida de residuos. El que el contenedor de envases amarillos, por ejemplo, esté vacío cuando yo necesito depositar allí mi resto. O el que se recoja periódicamente, en fin, que ese sistema, esa parte también del trabajo se haga bien y en consecuencia el que yo tenga un contenedor a mano disponible para poder llevar mis residuos, en fin, toda esta serie de cosas pues también son importantes, ¿no? Así es, Rocío, sí, pero bueno, se hace, como bien decía, a través de Básica, de la Mancomunidad, intervienen muchos factores aquí, ¿no? Y bueno, y cada uno pues hace su parte y se está gestionando bien, así que igualmente pues recibimos sugerencias de la población, es decir, todo no es perfecto y también queremos que la población nos diga, pues en mi barrio o en mi calle quizás está faltando otro contenedor más porque no es suficiente, en fin, esa información también la estamos recopilando a través del buzón de sugerencias y desde la página web, que la voy a decir, es www.somosreciclaplus.com, hay un buzón de sugerencias, ahí la gente puede depositar su sugerencia y, por supuesto, también queremos mejorar el sistema si en algún momento está fallando. Funciona, pero bueno, ahí está el buzón, siempre queremos un feedback de la población, ¿no? Y que nos cuenten ellos también, pues quizás en alguna zona puede faltar o nos pilla demasiado lejos, queremos uno más cerca, bueno, pues todo eso animamos a la población también a que nos lo cuente y por tanto podamos mejorar, a través de sus aportaciones podemos mejorar el sistema. Cristina, nos decías que la campaña comenzaba en mayo, no sé si finaliza ya en diciembre, cuando concluye el año, imagino. Exacto, exacto. ¿Cómo marchan los resultados? ¿Cómo se está viendo? ¿Hay poblaciones, hay municipios o ciudades? Sí, ya tenemos cifras, ¿verdad?, de los primeros municipios, en muchos se está consiguiendo, como el año pasado también la media fue buena, se consiguió muchos sitios. En otros lugares, pues, no se consigue, se quedan ahí. Pero bueno, en general, siempre tenemos datos buenos, porque, claro, es una campaña que pone a funcionar a mucha gente y se hace una labor informativa importante. De alguna manera esto revierte, ¿no?, en la cantidad, siempre. Pero bueno, como el margen está ahí, en ese 10%, pues hay algunos que se quedan, que no llegan a alcanzar el 10%, en otros lugares, pues, se está dando muy bien y se está por encima. Ya tenemos, claro, datos, por ejemplo, de la provincia de Almería, perdón, o datos de Soria. En Almería, por ejemplo, está yendo muy bien. También tenemos datos de Albacete, donde ya también muchos municipios sabemos que se han conseguido. Y por delante nos queda, después de Cádiz, pues vamos a visitar varios municipios de Sevilla, nos queda Huelva y nos queda Córdoba. Es decir, que terminamos aquí en Andalucía. Y bueno, esperemos que en Andalucía, donde hay mucho camino por recorrer, pues seamos capaces de generar o de cambiar algunos hábitos de los andaluces en los municipios donde vamos a estar. Y el año que viene, pues si hay más campaña, pues seguiremos luchando, ¿no?, y trabajando por esto. pues es el trabajo que se desarrolla por parte de Coembes para promocionar o para concienciar más bien, ¿no?, en torno al reciclaje y al cuidado medioambiental de nuestro entorno, algo pues tan importante, sobre todo en zonas como la nuestra. Para ello se plantea estas campañas de concienciación, además llega de la mano de ese reto que se plantea y al mismo tiempo, pues si se consigue el reto de esa ayuda económica que iría destinada a ese perro de adiestramiento para el pequeño Juan Carlos, el joven con diabetes en nuestra localidad, que necesita precisamente de la ayuda de ese animal para bueno, pues mejorar su calidad de vida. Así que se suman dos cosas, el mensaje solidario con esa contribución y además también pues el cuidado del medio ambiente y concienciar sobre la importancia del reciclaje a través de Recicla Plus. Hasta el miércoles estará esa unidad móvil en Las Palmeras, pero durante todos estos meses, no vayamos a olvidarlo, octubre, noviembre y diciembre, hay que tener un especial cuidado, ¿no?, a la hora de reciclar y de depositar en los envases correspondientes nuestros residuos para así incrementar esa cantidad y poder obtener el reto. Así que mensaje para ellos, si te parece, Cristina. Eso es, que no se olviden hasta el 31 de diciembre de seguir reciclando y bueno, ya lo hacen, pero quien no lo haga pues que se anime. El reto son 3 meses, pero de alguna manera, además de ese fin solidario, de que se conciencien también de la ayuda a la naturaleza, de que todos tenemos que contribuir en esto de cuidar nuestro entorno, que es, por supuesto, nuestro futuro, el de nuestros hijos. Y bueno, no solamente entonces hasta diciembre, sino que ya quien lo haga, pues que se acostumbre, claro, que se organice en casa y que lo haga para siempre, ¿verdad? Sobre todo cuando los pequeños vengan del colegio diciéndonos dónde han estado, qué es lo que han visto y para qué sirve, ¿no? Eso también puede ser interesante, ¿no? Desde luego, escuchar a nuestros pequeños que ellos, bueno, pues quieren reciclar y que le piden a los mayores que reciclen, ¿no? Que sería pues la parte fundamental también de esta ecuación a la hora de colaborar con el reciclaje. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Cristina. Yo no sé si quieres añadir algo más y si no, te agradecemos el que nos hayas atendido, la coordinadora de la campaña Recicla Plus, Cristina Sánchez, que ha estado con nosotros para informarnos de esta iniciativa puesta en marcha por Ecoembes también en nuestra localidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Rocío, a vosotros y a la radio de Ubrique. Gracias, buenos días. Gracias.